Clínica Médica Los Remedios, SM Servicios Inmobiliarios, Distribuciones Oñate Gómez, Crea Imper, Ubricar, Pinturas Rafa, Básica y Movex. Del mismo modo, recordamos que hasta el 30 de julio se puede disfrutar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique del San Juan de Letrán de la exposición fotográfica Entre dos aguas, de los fotógrafos ubriqueños Alejandro Jiménez y Francisco Viruez. Esta muestra se centra en la rica diversidad de la avifauna que albergan parajes y entornos como las marismas de Huelva. Y en el apartado deportivo ya va cogiendo forma lo que será el nuevo curso del Ubrique Unión Deportiva Senior, que comenzará a trabajar el próximo 1 de agosto de cara a la temporada 2016-2017. La principal novedad estará en el banquillo, en el que Miguel Domínguez, hasta ahora jugador de la primera plantilla, cogerá el relevo de Mario Casillas y pasará a dirigir el equipo. Pendiente aún de la publicación del calendario, podemos adelantar que la categoría en la que militará el club briqueño, la segunda andaluza, contará en principio con 18 equipos, la mayoría de ellos provenientes de la tercera andaluza la pasada temporada. El Ubrique Unión Deportiva está trabajando para fijar los partidos amistosos de pretemporada, que disputará tanto en Ubrique como en localidades cercanas. Y con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.